miembro del equipo de Clavijas Perdidas y Taisa. Estamos escuchando a Youssou N'Dou, es un cantante senegalés, creo que de los más importantes. Y bueno, yo me presento, soy Taisa, vengo de Aguamansa. Y respecto a Senegal, como dijo Rafa, pues sí, yo estuve allí, en Luga. Y nada, hicimos una colaboración para presentar un festival del cuento, bueno, de cuentos y relatos y demás. Y ayudamos allí, también hicimos un intercambio con Canarias, les presentamos un poco nuestra cultura también.